es de no verte otra vez. Sabes, no quiero perderme. Sosténme muy fuerte. Sosténme muy fuerte junto a ti. Junto a ti estaré por siempre. Por siempre. Y antes de dormir, reza por mí. Reza por mí. Reza por mí. Reza por mí. Reza por mí, por mí, reza por mí.